94.3 FM Río. 12:56 de este domingo 2 de enero del 2022, en esta 32ª temporada de este contacto con ustedes de todas las semanas. Dos cositas como para ir cerrando. Hubo gente, la mayoría de la gente la empezó con salud, con ganas, qué sé yo, con mucho fervor, con mucho abrazo, mucho mimo, pero hay gente que no la pasó bien porque le entraron, viste, cuando te juntás, encontrás una casa para ir y bueno, van todos a una casa de alguien. El ir a la casa de alguien significa dejar tu casa. Y obviamente hay gente que está esperando que vos dejes tu casa y te entraron. Y lamentablemente hubo hechos de robo el 31, en donde entraron a casas y bueno, desvalijaron la casa. Obviamente, entiendo que las autoridades están trabajando en esto, al menos por las consultas que he hecho, me dice que están muy cerca de poder, estos casos sacarlos, dilucidarlos, encontrar a los responsables, pero bueno, esto también lo tenemos que, es parte de lo que nos toca de cuidado comunitario. Tenemos que aprender a llevar adelante la denuncia, el ver algo y llamar a la policía. Y no es ser botón, no es señalar así porque sí, es ayudar. Hay que llamar, hay que ayudar, porque en definitiva, si vos ves y no decís, no te digo que sos cómplice, pero te queda esa cosa adentro, porque después cuando te enterás qué pasó, te queda algo adentro, decir, che, yo pude haber ayudado simplemente levantando el celu y marcando el número del comando. Y es simple, en el comando te atienden al toque. Y la gente anda, hay un montón de patrulleros, están las motos, están un montón de cosas que llegan. Llegan a la gente, llegan en el momento, podés salvar a lo mejor un ilícito, o peor aún, otra cosa más complicada. Punto con esto. El otro punto de lo que hablamos hoy es, el bicho anda dando vueltas, se viene, si bien sabemos que es más liviano, sabemos que nos esperan momentos complicados porque es ultra contagioso. Con lo que, bueno, es recontradoblegar el esfuerzo para cuidarnos. Parece mentira que hace 2 años vengamos diciendo lo mismo, pero no nos queda otra alternativa, porque tenemos que aprender algo, es justamente a cuidarnos. Vos me cuidás y yo te cuido, nos cuidamos todos. Tapabocas, distancia, alcohol en gel, lavado de manos, todas las cosas que las venimos diciendo y un poco como que las tenemos adentro. Y tenemos que llevarla adelante, no tenemos que enojarnos si las medidas son restrictivas. Y tenemos que entender, yo sé que es complicado, porque para todo es complicado, pero si queremos seguir adelante y que no cierren todo, obviamente lo que tenemos que tratar es de bajar la cantidad. Que no va a pasar, porque en definitiva sabemos que nos va a pasar, nos va a pasar. El tema es tratar de estar lo mejor prevenido para que no nos pase lo que inevitablemente tal vez tenga que pasar. Con esto, siendo las 13, no hablamos 13 horas, 0 minutos. Bien, 13 horas, 0 minutos. ¿No hablamos de Dylan hoy? ¿Le mandaste, viste el Instagram de Dylan? Dylan es el perro del presidente Fernández y tiene un Instagram, se llama Dylan Alferdés. Y tiene ahí, el perro escribe, ¿entendés? Alguien le hizo el Instagram a Dylan, y Dylan escribe en Instagram, y por ejemplo habla con el perro del presidente de Chile, ¿viste? ¿Cómo se llama? Brownie se llama el perro del presidente de Chile. Y bueno, dicen esas cosas, como nota de color para terminar el programa. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.